Transmite Radio Germán Abdala. Las voces. Bienvenidos a la refundación de ATE. Y los sonidos. De ATE Capital. Se procede a la votación. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. Queda aprobada por unanimidad. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Transmite Radio Germán Abdala. Las voces. Bienvenidos a la refundación de ATE. Y los sonidos. De ATE Capital. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. Miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo. Para explicarles por qué sus hormonas pronto las harán blanco fácil para cualquier fantoche con botoneta y pantalones ajustados, van a ver un video sobre educación sexual. Ezequiel e Ismael, siguiendo los deseos de sus padres, pueden salir a rezar una oración en el pasillo. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. La realidad supera la ficción, amigues. Por estos días pudimos ver campañas organizadas color rosa y celeste con el lema "Con mis hijos no te metas", como si los hijos fueran propiedad de los padres y no sujetos de pleno derecho. Sin embargo, los datos arrojan que el 75% de los abusos que sufrimos, sobre todo niñas y mujeres, son intrafamiliares. Para aclarar este punto, amigos, el tío, el primo, el hermano, el abuelo, el amigo de papá, papá. Con esto no queremos decir que todos los padres, tíos y abuelos son abusadores seriales. No, entendámonos bien, por favor. Queremos decir que los niños, las niñas y les niñas están desprotegidos ante la posibilidad de que esto suceda. Y están expuestos y que por su edad les cuesta diferenciar una caricia de un manoseo. ¿Cómo no les va a costar? Si a nosotras, que somos grandecitas y bastante, todavía no sabemos si el flaco me apoyó en el subte o fue la inercia la que hizo que mi cola quedara justo en el mismo lugar que su pene erecto. Nosotras, las que creemos que es posible una infancia sin violencia y una vida libre de abusos, sí nos metemos. Y creemos que el Estado tiene que garantizar el derecho a una infancia y a una adolescencia protegida. La Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el 2006, todavía no aplicada a nivel nacional, busca, entre otras cosas, que los niños y las niñas puedan distinguir entre el cariño y el abuso. En definitiva, que las niñas no estén al merced del deseo del macho. Y repito siempre, y lo haré mil veces si es necesario, cuando hablamos del macho, no es que odiamos a los hombres. Es que es cuestionar la construcción social del hombre dentro del patriarcado, como ese hombre que tiene poder absoluto sobre los derechos de las mujeres, de nosotros, de los otros, de les otros. La ley la trabaron los machitos gobernadores de las provincias durante años. Cuando se discutió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el pedido de educación sexual estaba a la orden del día. Los senadores se rasgaron las vestiduras por más educación. Los mismos senadores que responden a los gobernadores que no dejan que se aplique la ley en la escuela pública y privada. Esto es muy simple, queridos compañeros. Si nosotras tenemos más poder sobre nuestros cuerpos desde niñas, es menos poder para el macho. Estamos en revolución. El feminismo sigue avanzando para seguir conquistando derechos, como en su momento fue el derecho al voto. Nos educamos y la educación sexual es un derecho también para nosotras y para todos. Para avanzar sobre nuestra revolución, también se están organizando los grupos religiosos, ortodoxos, que nos impiden que sigamos adquiriendo derechos. Se está armando la revolución y la contraofensiva. No lo permitamos. La ley tiene que ser aplicada. Y los que hoy la están poniendo en discusión, lo único que van a lograr es que aumenten los índices de abuso a niños, niñas y niñas al interior de las familias. Compañeros, al macho hay que herirlo de muerte. Les chiques primero. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Bueno, arrancamos con todo, amigues. La verdad que preocupadas por los sucesos que se dieron estas últimas semanas con la organización de grupos que estuvieron haciendo distintas acciones en contra de la Ley de Salud Sexual Integral. Y para ello estamos en comunicación con Karina Ferreira, que es parte del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de José C. Paz, que ya la tenemos en línea. Caris, contanos qué es lo que nos pasó vos que estuviste ahí presente. ¿Qué pasó en la universidad? Mira, lo que pasó ese día en realidad es que ese grupo encabezado por Gabriel Valerini, en realidad invitaron a la comunidad de José C. Paz a una charla bajo el lema de con mis hijos no te metas ideología de género a favor de las dos vías, ¿no? En principio lo que se transmitió por sociales fue que la universidad impidió que se diera esta charla, y no fue así. En realidad ellos utilizaron el logo, el sello de la universidad para invitar a la comunidad, cuando en realidad la universidad tiene otra postura con respecto a lo que es la educación sexual, ¿sí? Con lo que es la perspectiva de género, con lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces hubo todo un conflicto con respecto a esto, y ellos insultando, digamos, la postura de la universidad, utilizaron lo que es el sello de la misma, ¿no? Para poder difundir y convocar a la comunidad a la charla. Escúchame, Cari, ¿quiénes están atrás de la organización de estas acciones? De la organización esta, que fueron a dar la charla. Mira, este era un pastor evangelista que estaba acompañado de toda una comunidad, un grupo que apoya este tipo de ideología, ¿no? De estar en pos de siempre restringir los derechos en base al cuidado del cuerpo y esta postura que tienen, ¿no? Sí, y nosotros pudimos ver por las redes que hubo intento de las fuerzas policiales de ingresar a la universidad. Sí, en principio hubo una confusión con una persona que en realidad es una persona de seguridad que no estaba armada, pero bueno, como ya te digo, el conflicto, esta gente lo que hizo en realidad es tratar de confundir, ¿sí? De como presentar a la universidad como violenta cuando no es así, cuando siempre está invitando a la comunidad a debates, a charlas, a ciclos de cine, con lo que es respecto al ESI, siempre hay una Secretaría de Género que hace charlas y debates abiertos mismo para la gente que concurre a la universidad, pero para la propia comunidad, los chicos del Centro de Estudiantes, ellos participan de comedores, de ahí en los barrios, y generalmente lo que hacen es articular, ¿no?, lo que es la universidad con el territorio, invitando a este tipo de charlas que se da. Y esta gente lo que intentaron es, ya como te digo, desdibujar la postura de la universidad con esta confusión con este personaje, ¿sí? Porque la verdad que no sé qué nombre darle. Exacto. Sí, me parece importante esto que decís, que queda claro, ¿no? Que la comunidad educativa se abre el espacio de debate de los distintos temas que están pasando, como sucedió con el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Que imagino que ahí también habrán tenido charlas. Tienen charlas, se da el debate abierto a la comunidad. Esta gente hizo toda una convocatoria con un discurso que en realidad está cargado de odio y discriminación hacia la libertad sexual de la persona, ¿sí? Ni hablar de con la comunidad LGTB y demás, ¿sí? Entonces lo que impiden es eso. Entonces la universidad se sintió insultada y tuvo un enojo generalizado respecto a esto. Y bueno, después sí, viste, hubo un intento de entrar dos chicas pertenecientes a la policía así de la comuna, que la cual no hay una ley, la 24.521, que en el artículo 31 dice que la fuerza policial no puede ingresar en las instituciones universidades nacionales si no es con una media orden escrita y previa fundada por un juez competente o por solicitud expresa de la autoridad de la universidad. Cuando no fue así, y esta gente intentó entrar, ¿sí?, al establecimiento. Por eso te digo, te das cuenta que el discurso y la invitación de esta gente fue muy malintencionada. Fue para llevar a la discusión, a la confusión y dejar una postura que la universidad no tiene. Exacto. ¿Sí? Porque siempre se abre al debate y siempre se abre a la charla, que hubiese estado, muy enriquecedora poder sentarnos ellos, ¿no?, con este tipo de ideología de las dos vías, como decir, bueno, que no compartimos obviamente porque defendamos las dos vías, pero no quieren dar la educación sexual, que es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Exactamente. Pero sí podríamos haber sentados, ¿no?, y abrir el debate y charlar cómodamente, pero obviamente su intención no fue esa jamás. Está bien, Cari. La verdad que te agradecemos mucho tu testimonio desde acá, desde el programa Nos Verán Volver. Queremos decirte que tenés las puertas abiertas a nuevos contactos para cualquier cosa que vuelva a suceder, y les agradecemos a ustedes, a tus compañeras y a vos por la lucha. Gracias, y bueno, nos volvemos a contactar. Gracias. Bueno, Joel, muchas gracias a vos por el espacio y el impulso social y de la universidad. Te agradecemos por difundir. Bueno, gracias. Bueno, compañeras, miren, este tema no va a terminar acá, lo vamos a seguir tratando en el programa. Hoy tenemos una marcha enorme donde vamos a seguir defendiendo las políticas públicas. El gobierno de Macri cerró en el año 2016 el Plan Nacional de Salud Sexual Integral, echando un tercio de los compañeros y las compañeras que se hacían llegar esta política al territorio. Así que hoy no tengo frase, tengo consigna, todes y todas a la calle, y ahí nos vemos. Arriba los que luchan, compañeros. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero pensar para mañana. Debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Atarte, no, no, no, no, no. Casarme, no, no, no, no, no.